Isolamendua, apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Vamos a ir ahí al aire, y es que, pues la verdad es que se me ha ido una hora, me ha saltado el tiempo, y pensando que eran las tres, pues no, son las cuatro. Estas cosas que ocurren, que nos ocurren a las personas, pues cuando los días no tienen diferencias de uno a otro y está uno, una, confinado en su casa, y la verdad es que pues ahora parece que todos los días son lunes, o sí, lunes, porque digo, pues después de un fin de semana increíble, donde un lunes pues están todas las calles desiertas, ¿no? Pues esa es la nota diaria de todas las jornadas. Y bueno, este despiste por lo menos no ha sido tan grande, y por lo menos salimos con 10 minutillos de retraso, pero efectivamente estás en Isolamendua, apurtzen, rompiendo el aislamiento. Menos mal que están funcionando las cosas, porque no es fácil un poco andarle a todo esto. Y se abren las pantallitas y bueno, por lo menos también la internet funciona y se puede hacer un poco más fácil esta emisión en directo todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, desde Zintzilik Irratia, Isolamendua, apurtzen, rompiendo el aislamiento. Y os insistiré en el 943-527-407. Tienes la oportunidad de salir al aire desde la FM 100, Zintzilik Irratia, a través de la llamada telefónica que realices. Nos puedes dejar también mensajes de voz o mensajes que pienses que son de interés para ser leídos en este espacio, que efectivamente busca un poco pues mejorar estas condiciones de confinamiento, estas condiciones de aislamiento, mejorarlas pues desde la intercomunicación. Los objetivos: mejorar un poco este tiempo, que de alguna manera ya lo tenemos aceptado por causa mayor y que parece que tiene que ser así. Aunque bueno, nos quedan muchas dudas y en este espacio podrás escucharlas. Os decía que no os he dicho porque se me ha ido, al 640-168-394, vía Telegram, vía WhatsApp. Y tenemos un correo electrónico ahí en fijo, isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Y la verdad es que pues estamos viendo cómo pues en las redes cantan vaya. Cantan muchos problemas porque pues sí, tenemos que estar confinados. También hay muchas personas que tienen que ir a trabajar y la verdad es que nos estamos encontrando con sucesos pues muy poco gratos y que tienen que ver mucho con las actuaciones policiales que se derivan de este control instalado en esta pandemia global. Y la verdad es que de controles policiales comenzaremos un poco con ellos. Son de un carácter, o sea, bárbaro, empleando la fuerza contra las personas. A las primeras de cambio no vale ninguna réplica. Las fuerzas policiales y militares también ya circulando por muchas ciudades y pueblos grandes también, pues con un ánimo, con una misión donde nosotras, las personas, nada, no somos nada, no podemos hablar. Y comenzaremos pues con esta queja que ayer pues circuló con bastante rapidez. Una queja de una persona sanitaria que se dirige al trabajo y se encuentra pues con lo que muchos y muchas nos estamos encontrando. Vamos a comenzar por aquí. Os quiero contar lo que nos está ocurriendo a los sanitarios que subimos a trabajar al Hospital Donosti. Ayer sábado 21, los trabajadores que subimos a trabajar, que vamos desde Irún, no nos han puesto más topos, están con los topos de siempre, pero entra menos gente, guardar las distancias es más difícil, por lo tanto hay veces que no podemos guardar las distancias. Pero bueno, llegamos a Donosti. Y claro, tenemos que salir corriendo del topo porque como no tenemos hasta las 7 y 7, llegamos sino muy justas a trabajar, saliendo corriendo del topo para intentar coger el autobús 28 que para en Anoeta, pero muy ajustado de tiempo. Entonces, como no cogen apenas gente, porque la gente no puede salir a la calle, pues va bien de tiempo el 28 y normalmente se pira sin recoger a ningún sanitario. Tenemos que esperar al siguiente, 17, que es más pequeño, entramos menos gente y hay veces pues que no entramos todos los trabajadores y hay que esperar a otro más que ya no llegas a trabajar a la hora. Pero eso sí, la Ertzaintza está ahí controlando cómo salimos del topo y nos subimos al autobús para contarnos y pedirnos los papeles. Sabiendo que somos los sanitarios que subimos al hospital. No queda ahí la cosa, que justo antes de llegar al hospital ponen otro control, vuelven a parar el autobús, vuelven a pedirnos los papeles, a preguntarnos, a contarnos a ver cuántos vamos en el autobús y a ver si mantenemos las distancias. Conclusión, llegamos a relevar a los que se han pasado 10 horas trabajando por la noche, llegamos tarde porque no hacen nada más que hacernos controles. Eso sí, la Ertzaintza está siempre subiendo hacia el hospital. No está en otras calles, están ahí haciendo controles. Que a los que subimos al hospital somos sanitarios. No sube nadie que no sea sanitario. Es más, porque si subiría a alguien que no fuera sanitario cuando llega a la unidad, cuando vaya a visitar a un paciente, no se le va a dejar pasar. Por lo tanto, ya se le van a hacer más controles a esa persona. Pero no, ellos nos tienen que hacer controles a nosotros. Hoy domingo 22, misma historia, Topo a las 7 y 7 de la mañana, lo cogemos, más gente de la habitual, nadie controla qué gente se sube al topo, si vamos a trabajar o hay gente que se está trasladando a otros sitios, pero hoy había más gente de la que normalmente suele haber un domingo a esas horas. Y llegamos a Donosti y hoy, sorpresa, bueno, pues el control no estaba en Anoeta. Nos hemos subido y la conductora del autobús 28, muy delicada, muy humana, ¿eh? Dos personas no podían subir y las ha dejado subir porque éramos 22 en vez de 20 las que podíamos subir, porque si no se quedaban dos sanitarias tiradas en Anoeta y no había más autobuses hasta dentro de bastantes minutos. Pero sí estaba el control llegando al hospital. ¿Qué ha hecho? Pues ha subido una ertzaina que no le hemos pedido el número de identificación de placa porque llegábamos tarde y estábamos pensando en nuestros compañeros, ¿eh? Ha subido el autobús, ha contado, le ha bronqueado a la conductora diciendo que había dos de más. Nos ha empezado a bronquear, nos ha dicho que nos debería de dar vergüenza, siendo como somos sanitarios, ¿eh? Que seguramente que un domingo saldremos por ahí a pasear porque nos estamos saltando las normas. Le hemos increpado diciéndole, hombre, somos sanitarios, venimos a trabajar, no tenemos más autobuses, por el amor de Dios, déjanos pasar, ¿eh? Le hemos dicho también, si es cierto que le hemos dicho, luego estarás aplaudiendo a las 8 de la tarde delante de la puerta del hospital y ahora no nos estás dejando pasar, que sabes que somos sanitarios, porque nos ha preguntado y estábamos todos con los papeles que nos certifican como sanitarios para poder trasladarnos. Se ha cabreado el muy buen señor y ha dicho, pues ahora os bajáis todos del autobús y vais andando. Nos ha hecho bajar a todas los sanitarios que estábamos en el autobús y nos ha hecho ir andando el tramo que nos quedaba hasta el hospital. Consecuencia, yo he llegado a mi unidad 5 minutos tarde, que realmente son 15 porque tendría que estar a menos 10, a relevar a mis compañeros. Esto quiero que se sepa. Que se sepa, porque luego en mi barrio yo veo gente paseando, gente que está saliendo a por la compra en domingo, en festivos, y ahí no veo a la policía, pero sí veo a la policía siempre, siempre cuando los sanitarios subimos a trabajar. Me parece un poco patético, ¿eh? Que nos achuchen, que entremos a trabajar con toda la presión que tenemos dentro, con toda la gente que ingresa, con todo el coronavirus, ¿eh? Y que encima tengamos que entrar a trabajar con más presión, corriendo, que nos hagan caminar de más y con toda la presión de los papeles, dónde vais, qué hacéis y cuántos vais. Gracias por si difundís. Pues este es un audio que ayer circuló rápidamente, como os decía, y que bueno, ha estado ahí en las redes sociales. También es verdad que cuando decimos ha circulado, se ha hecho viral en las redes sociales. Sí, se ha hecho viral, pero hoy a la mañana pues se lo he trasladado a la mía madre y lo hemos escuchado juntos. La mujer no paraba de santiguarse ante lo que oía por boca de esta compañera sanitaria y así se lo he dicho. ¿Acaso esto no lo ves en la televisión? ¿Esto no te lo cuentan en las radios que escuchas? Pero bueno, la mujer por lo menos también ha sabido que estas denuncias existen. Otro vídeo también que seguro que será muy, muy viral, pues uno que ha estado circulando hoy por la mañana. Un ciclista va a trabajar y le paran. ¿Estaba marcando? De casa. ¿Y dónde vas? A currar. ¿Dónde? En Echevarri. ¿Vas en bicicleta? Sí, voy en bicicleta porque soy ciclista. Ya, pero sabe que no se puede hacer ejercicio, ¿no? No estoy haciendo ejercicio, estoy yendo a mi curro. No me discuta porque si no saco el boletín y la vamos a hacer. No se puede ir en bicicleta, tiene que utilizar transporte público. Sí. ¿Sabes? ¿Me está diciendo que es más seguro el transporte público que mi bicicleta? Lo que han decretado, ¿eh? Vaya usted a mi fábrica y ahí es donde tendría que poner orden. Eso sí que es una puta vergüenza. Sacar el boletín y sancionarle, ¿eh? Me he cruzado, me han parado me habéis parado tú, tu compañero, y no me ha dicho absolutamente nada. Yo te estoy diciendo lo que hay. Si te vuelvo a ver mañana por aquí en bicicleta, te sancionaré, ¿vale? No estoy haciendo deporte. Bueno, yo te digo lo que hay. O sea, ¿y andando puedo ir? ¿Eh? ¿Andando puedo ir? No, no, pues explíquemelo bien. Y ve usted a Segur, vete a Segur, que está toda la puta peña ahí. No, no, escúcheme, por favor. Que no me discuta, porque si no se lo voy a dar por escrito, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, llamaré y me informaré a ver si es posible que vaya en bicicleta. ¿Vale? Bueno, entonces usted no me diga que me va a amenazar, no me amenace, por favor. Le estoy diciendo lo que nos han dicho a nosotros. Yo le estoy diciendo... ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién nos lo ha dicho? Entonces su compañero hizo mal, porque y los que reparten en bicicleta. Mire, lo que usted encima, si se pone tan borde así. Pero con qué razón. Bueno, se la daremos. Joder, vosotros que no lleváis mascarilla ni nada, también un poquito mal, ¿eh? Por el coronavirus no lo respeta, ¿no? ¿Eh? A ver, por favor, es lo que quiero, vamos a aclararlo bien, por favor. Si tu compañero viene y me deja, ¿por qué ahora viene usted y me dice que si me ve me amenaza, hombre? Si estoy yendo a trabajar, por Dios bendito. ¿Eh? Cuídese la ley. Pues estas circunstancias se están produciendo todos los días y circunstancias incluso más graves, porque efectivamente hay muchos vídeos circulando. Ayer denunciábamos a la gente chivata que en vez de realizar una labor de apoyo hacia los vecinos, pues no se le ocurre otra cosa en algunos casos que llamar a la policía, aplaudir a la policía, y la verdad es que son pues situaciones un poco difíciles para muchos vecinos, que sabemos que puedes bajar con un perro y pasear. Pero también sabemos que muchas personas pues también necesitan hacer un poco, estirar un poco las piernas. Vamos a dejarlo ahí, en un círculo pequeño, que no lo podemos hacer todos juntos, pero las formas que se están estableciendo, ostras, esas formas, pues desde luego no son de recibo. Y tendrán su respuesta, claro que la tendrán. Bueno, continuamos adelante y es que tenemos al otro lado del teléfono a un compa que nos llama desde Bilbo. Aprovechando que está aquí sonando una base de escorbuto, tenemos a Álvaro al otro lado. ¡Aupa, Álvaro! Hola, ¿qué tal? Sí, bueno... Buenas tardes. Bilbao, en el mismo Bilbao, no, ¿eh? Ahora vivo en... En el mundo, no, entonces. No, vivo en Repélega. Y fíjate, en concreto en este barrio vive Paco, el de escorbuto. Vive el batería. Ajá. Así que una buena base. Bien, continuaremos con ella. Bien, Álvaro, nos llamabas desde allí y tenías intención de realizar alguna queja. Sí, bueno, por un lado, yo que soy un carcamal y estoy metido en la brecha digital, vamos, me parece increíble esto de poder escucharos por el teléfono móvil, de poder colaborar, de poder hacer mis denuncias. Y sí, como digo, yo soy de Bilbao, soy de Deusto, pero vivo en Repélega desde hace ya 3 años. Tengo una madre de 90 años, no tenemos más familia y entonces depende de mí para que le haga las compras, para que le lleve la comida, la fruta, la leche, todas estas cosas. Sí. Y el Ayuntamiento de Bilbao, que son unos malditos tiñosos y unos miserables, no ha quitado lo de la OTA. Es decir, hay que seguir pagando... por aparcar en la calle. Sí. Entonces, bueno, a mí me cuesta hasta entender la máquina de las narices. En la zona donde vive mi madre, en San Pedro de Deusto, está difícil lo del aparcar.

se está destapando día a día, no sé, como otros intereses que parece que incluso van a venir después. Así parece, sí. Gracias otra vez, Álvaro. Nada. Estamos. Gracias a Sinchili por darnos esta oportunidad de romper el aislamiento. Allá vamos. Venga. Salud. Bueno, pues vamos a escuchar un temita para que coja un poco de aire. Tengo una grabación de ayer fue. A ver. Es. Sí, lo hice por ellos. Es un poco así, pero vamos a escucharla. Llevo 4 días encerrado en casa, pero ya me pesa el no saber bien lo que pasa. Dicen que hay algo fuera, que si lo coges te daña. Ya ha pasado en otros sitios, pero ahora le toca a España. Dicen que es como un resfriado que puede matarte, que te laves las manos para evitar contagiarte. Que no bese a mi hermano, que no bese a mi madre, que mantenga la distancia como yendo al volante. Lo que más me molesta de este virus tan cobarde es que solo afecta a las personas vulnerables. Es verdad que yo soy joven, pero no soportaría que muriese un anciano por una imprudencia mía. Por eso me quedo en casa, prefiero distanciarme para evitar que esto se haga cada vez más grande. Las calles desoladas como nunca antes se vieron, los médicos constantemente con el agua al cuello, sin equipo suficiente, pero con coraje y ganas. Solo piden protección para trabajar sin trabas. Dirige esta nación una marioneta rara que, aun sabiendo qué pasaba, decidió no hacer nada. La gente se queda en casa, no cobran, pero sí pagan. Te prometen ayudas y son trampas, solo engañan. He visto a personas frías, poseídas por la rabia, comprando de forma egoísta y muy poco humana. Hay quien no puede quedarse en casa y sale a trabajar. Cajeras, camioneros, gente de seguridad, carteros, repartidores, limpiadoras y demás, expuestos a este virus solo por el capital. He visto a policías patrullando sin protección, pues su porra y su pistola no detiene esta infección. El ejército en la calle, también desprotegido, velando porque todo esto pase en un suspiro. Sigo encerrado, sin ver a mis amigos, ni a mis familiares, ni demás seres queridos, sin poder besar tus labios, solo triste y aburrido, pidiendo que mañana el virus nos siga vivo. La unión hará la fuerza, cuidaremos al vecino, nos quedaremos en casa y el virus ya se habrá ido. Y entonces, cuando eso pase, yo estaré contigo, paseando por la playa, gritando y haciendo ruido, tumbados en la arena, besándonos tranquilos, sabiendo que estuvimos mal, pero aún así vencimos, agarrando tus manos, escuchando tus te quiero, viendo atardecer y los colores del cielo, abrazando a mi madre, besando a mis abuelos, pues no me quedé en casa por mí, lo hice por ellos. Lo hice por ellos. Y frente a estos abusos policiales, nos hacemos eco del llamamiento a la ciudadanía para evitar el contagio de policía virus. Si ves en la calle un vendedor ambulante, no llames al número que da el gobierno para denunciar. Acércate y cómprale algo. Si notaste que no está usando mascarilla o guantes, no le recrimines. Fíjate si puedes ayudarle con unos no seas policía. Si te enteraste que tu vecina tiene síntomas o le recomendaron no salir, No te quedes mirando por la ventana a ver si la sorprendes saliendo a hacer las compras. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o de ella porque tuvo que salir y se contagió y según tú es su culpa. No seas policía. Si ves gente en la calle caminando por tu barrio, intenta no sospechar lo peor. No llames al 112. Igual tenían que ir a trabajar. No todos tienen el privilegio de encerrarse en casa con la nevera llena. No seas policía. Si tienes que salir a hacer las compras, intenta no buscar en él o la que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saluda, entabla conversación. Él o ella o cualquier otro no es tu enemigo. No seas policía. Si te encuentras a alguien que vive en la calle, no te cruces a la otra acera, temeroso o temerosa. Si puedes, sal de tu casa con algo de comida, un trozo de pan extra, un poco de agua en una botella. Seguro que a alguien le va a servir. Tal vez en momentos como estos, te nace la empatía con alguien que no sea un familiar. No seas policía. Evitemos el contagio de policía virus. Es un virus que después no se te va más. Y a continuación vamos a escuchar una grabación que ha realizado el compa Crash para el programa, que tiene que ver con una carta que se ha publicado hoy en Oarso Itza y es una queja de la familia de un difunto que ha fallecido, pues no sé si ha sido este domingo, este lunes. Y un poco lo que en la situación que se ha visto la familia es lo que se cuenta en esta carta. Escuchamos, pues. Arantxa Tapia Andrea, hau da gure drama. Lehenengo hitzak zuretzat, aita, aitona, senarra. Eredu izango zara guretzat, zure elkartasun, maitasun eta eskuzabaltasunaz arro gaude. Bestetik, eskerrak eman azken orduetan zuen maitasuna sentiarazi diguzuen jende guzti horri. Egundaka izan dira jaso ditugun hitz gozo eta maitasun keinuak. Eskerrak ere Donostiako ospitaleko amara eraikineko langile guztiei, momentu gogorrenetan ere, pairatzen ari diren baldintza kaskarretan gurekiko izan duten begiruneagatik. Eta azkenik zuri, Tapi Andrea. Drama da amar egunetik gora etxean sartuta egotea COVID-19-aren sintomak dituzulako. Baina ez egin izaina inolako frogarik, aita ospitalean duzu eta ezin zara bere gana joan zen, ez dakizulako norbait kutsa dezakezun. Ezin duzu amaren ondoan egon bera arrisku taldekoa delako eta agian kutsa dezakezulako. Drama da aita hil zorian dela jakitea eta ezin izatea zure etxekoekin negar egin eta elkar bezarkatzea. Drama da aita hiltzea eta zuk zure etxean jarraitu behar izatea azken musu bat emateko aukerarik gabe. Arduraz jokatu eta ez duzulako inor kutsatu nahi, benetan kutsatuta zauden jakin gabe frogarik ez baitizute egin. Drama da, 48 urtez zure ondoan egon den pertsonari agur goxo bat eman ahal ez izatea, arrisku taldekoa zarelako eta kutsatzearen beldur zarelako. Drama da aitona izugarri maite zuten gazte eta ume horiek izugarri maite duten aitonaren agurrera joateko debekua izatea. Arrisku taldekoa den amonari besarkada bat ezin ematea. Drama da eta ospitalean, bakarrik egotea bizitzako azkenetan denean eta etxaltzean ari denean. Eta erantzukizunez, arauak errespetatu behar izatea eta orduak pasatzen egon behar izatea okerrenaren zain. Drama da tanatorioan aita ahuts bilakatu behar den une horretan etxeko bi pertsonak baino sarbidea ez izatea kutsatze bat gertatu daitekeelakoan. Eta azken une horretan zure maiteen besarkada jasoal ez izatea. drama da horreko egun guztietan eta baita horrengoetan ere garraio publikoa hartu behar izatea lanera joateko. 7-8 ordu pasatzea jendearekin harremanetan lanean, baina orduan kutsatzea badirudi ezinezkoa dela. Idoia, Itziar, Ainhoa eta Leire Pikabe Almandoz. Martxoaren 22an hil zen Jesus Pikabearen alabak. Pues te recordamos que estamos en el 943-527-407 para entrar en directo, que puedes enviar un mensaje de voz o un mensaje al 640-168-394 vía Telegram, vía WhatsApp. Tenemos un correo isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Estás escuchando Rompiendo el Aislamiento desde Sinchiliquirratia en la FM 100. También online las tres www.sinchilic.net. Y continuamos adelante y vamos a escuchar a la alcaldesa, que ha realizado una valoración sobre cómo van los cuidados en Errenteria y nos lo cuenta. Oraintxe da astebete zaintza sare publiko komunitarioa martxan jarri genuela eta ordutik ona gertatutakoa kontatzeko hiru kontzeptu nabarmendu nahiko nituzke: elkartasuna, komunitatea eta lankidetza. Elkartasuna ikaragarria izan delako ekimen hau martxan jarri genuen lehen unetik izan dugun erantzuna. Oso egun gutxian, asko eta asko izan zarete voluntario lana egiteko prest agertu zareten herrikideak, eta oso denbora gutxian 400 herrikidek baino gehiagok osatutako voluntarioen sarea eraiki dugu. Bigarren kontzeptua komunitatearena da, izan ere ekimen hau martxan jarri genuenean oso argi genuen herrian bizi diren 70 urtetik gorako herrikide guztiengana iritsi nahi genuela, baita bakarrik bizi diren 75 eta 79 urte bitarteko herrikideengana ere. Voluntarioen sare ikaragarriari esker lortu dugu oso denbora gutxian ia 8000 herrikide hoiengana iristea, zer moduz dauden galdetzea eta beraien beharrak identifikatzea. Une honetan dagoeneko ari gara enkarguak, botikak, etxe hoietara iristarazten, baina ari gara baita ere zuen telefono dei jarraituen bidez beldurra edo bakardadea adierazi diguten herrikide hoiei sostengu bat eta babes bat ematen. Hirugarren kontzeptua lankidetzarena da. Izan ere, erronka handi honi erantzuteko gai izan bagara, izan da gai izan garelako udal langileen, babes zibileko kideen eta voluntarioen sarearen ekarpena artikulatzen. Horri esker izan gara gai erronka handi honi erantzuteko. Esaten genuen txarrenean onena erakusteko momentua zela eta uste dut horixe egiten ari garela, txarrenean onena erakusten, eta ni behintzat oso harro eta oso pozik sentitzen naiz komunitate honetako kide naizelako. Konfinamendua ez da amaitu, luzatu ere eginda, eta sare ikaragarri honi esker, artikulatu dugun guztiari esker gai izango gara, bai orain arte identifikatu ditugun beharrei, eta bai aurrerantzean sortuko direnei ere erantzuteko. Zorionak eta mila esker. Se acaba de cumplir ahora una semana desde que pusimos en marcha la red público-comunitaria de cuidados. Y para contar lo que ha pasado desde entonces, yo creo que son importantes tres conceptos. Por una parte, el concepto de solidaridad, ya que desde el momento en que se activó la red, fuisteis muchos y muchas quienes os inscribisteis para hacer trabajo voluntario, y durante esta semana hemos sido capaces de crear una red de más de 400 personas voluntarias. Otro concepto importante es el de comunidad, porque desde el momento en que nos pusimos a pensar en esta red, tuvimos claro que queríamos llamar a las 7.400 personas mayores de 70 años que viven en nuestro municipio, y también tuvimos claro que queríamos llegar a aquellas personas que, siendo algo más jóvenes, teniendo entre 65 y 69 años, vivían solas. Gracias a esa enorme red de personas voluntarias, hemos llamado a esas casi 8.000 personas, les hemos preguntado qué tal se encontraban, hemos identificado sus necesidades y, de hecho, estamos ya haciéndoles llegar, en los casos en que así nos lo han requerido, les estamos haciendo llegar medicamentos, les estamos haciendo llegar alimentos, pero no solo eso, estamos haciendo también una labor continuada con aquellas personas con las cuales hemos identificado que había una situación de soledad, había una situación de temor y era necesario realizar un contacto telefónico continuado. El tercer concepto que me gustaría subrayar es precisamente el de colaboración, porque en esta red estáis participando personas voluntarias, está participando también el equipo de Protección Civil y está participando también personal del Ayuntamiento. Por tanto, me gustaría también subrayar que hemos sido capaces de poner en marcha esta iniciativa gracias a la colaboración y a la articulación de ciudadanía, Protección Civil y de personal del Ayuntamiento. Creo que lo que hemos sido capaces de hacer durante estos 7 días demuestra que efectivamente somos capaces de mostrar lo mejor, incluso en las situaciones más duras, y yo por lo menos me siento muy orgullosa y muy feliz de pertenecer a una comunidad así. El confinamiento no acaba aquí y, de hecho, bueno, se acaba de alargar. Nuevas necesidades irán surgiendo, pero yo creo que a través de esta red estamos preparadas y preparados para dar respuesta a todas ellas. Por tanto, zorionak eta eskerrik asko. Enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza como religión.

Luego también por comentar que ya han instalado en algunos comercios mamparas de protección para los y las trabajadores que están sobre todo en las cajas, que llevaban días quejándose de falta de protección y falta de medidas y de material de protección, y ya se ha visto en algún comercio que ya han instalado estas mamparas de plástico para protegerlas, ¿no? Que al fin y al cabo la clase trabajadora es la que está expuesta en esta epidemia y de la que hay que preocuparse para que todo esto siga adelante, si no, estamos perdidos. Y luego, para finalizar mi intervención, quería comentar que en estos días estamos viendo, tanto a nivel de Euskal Herria y a nivel del Estado, una creciente abusos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado impresionante. Llegan vídeos por redes sociales de abusos policiales impresionantes. Con la excusa del estado de alarma, están habiendo una violación de derechos impresionante. Y eso era por denunciarlo un poco y para eso. Y bueno, eso es todo por hoy y hasta la próxima. Aupa con Isolamendu Apurtzen, rompiendo el aislamiento. Aupa Bello, te agradecemos esta nota que nos dejas aquí para el programa, y desde luego tienes razón, así se hacen las cosas más fáciles. Os decimos a todos los que estáis ahí al otro lado de la FM 100, el 943-527-407 es una oportunidad para realizar tareas que hoy nos resultan muy difíciles por el confinamiento que padecemos. Y para romper la parte aislante de ese confinamiento, tenemos redes sociales, pero 35 años llevamos con Sinchilik Irratia, un medio de comunicación colectivo, aquí en Orereta. La voz libre del Valle Galletero, Sinchilik Irratia. Vamos a continuar adelante. Voy a mirar la hoja de ruta. Por cierto, me han dicho que ya se oye al cuco. La verdad es que nos lo estamos perdiendo. Bien, pues en el mismo orden de cosas tengo para leer una que enviaba Día, una nota que nos habla pues del trabajo que están realizando, vaya, y no se me ha quedado copiado en la hoja anexa, pues bueno, el trabajo que están realizando desde Día en realización de mascarillas, puesto que se echan en falta en muchos lados, y me decían, nos dejaban un teléfono y un correo, y será para otro momento que lo pueda leer. Bueno, hoy nos vamos a detener un rato en el tema cárceles. Tengo aquí un par de noticias que os voy a leer y que nos hablan un poco también de la repercusión de esta problemática en las personas encerradas, en las cárceles del Estado español. Es una noticia recogida desde ara.info, solidaridad en tiempos de pandemia, cómo el coronavirus ha llegado a las cárceles. El aislamiento forzoso dentro de las celdas ya ha dado lugar a las primeras protestas, motines y huelgas de hambre en las cárceles. En Zuera se ha habilitado un módulo entero, el número 11, para albergar a personas afectadas por el virus. Las demás se encuentran aisladas en sus celdas. Las medidas sociales que se plantean en el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente no tienen en cuenta las realidades de las personas más expuestas a violencias estructurales y a las que menor acceso tienen a recursos, dejando fuera a una importante parte de la población. Desde el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, queremos mostrar nuestra gran preocupación por la situación actual de las personas presas ante la crisis sanitaria provocada a raíz de la rápida expansión del coronavirus. Nos preguntamos cómo afecta esta situación a las personas presas, sus familiares y amigos, el doble aislamiento, la desatención sanitaria, la soledad que supone no poder verse ni siquiera a través de cristales. En definitiva, ¿cómo afectará esta situación a su estado de salud y a sus derechos? Tenemos conocimiento de que actualmente se encuentran aisladas en las celdas, que las cartas no llegan y se están aplicando primeros grados de facto. ¿Qué consecuencias tiene este doble aislamiento para la salud mental? ¿Cómo poder gestionar la vulnerabilidad, el miedo y la ansiedad desde dentro? No debe de dejarse de lado la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas y el plus que suponen todas estas medidas nuevas. A continuación mostramos el resumen cronológico de las medidas adoptadas ante el coronavirus por parte del Ministerio de Interior para prevenir mayor número de contagios, restringiendo los derechos de las personas presas. El día 12 de marzo comenzaron las primeras restricciones como consecuencia de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en las cárceles de Madrid 6 y Álava. Consistían, entre otras, en suprimir los vis-a-vis y dejar únicamente las visitas con familiares y amigos abogados mediante locutorio, al estar separados mediante cristales. Además, quedaba excluida la entrada de voluntarios, suspendidas las salidas programadas y tratamentales. Con ello comenzaba el aislamiento de las 69 prisiones del Estado. El día 15 de marzo, una vez fue decretado el estado de alarma, se publicó la orden 227/2020, por la que se tomaron las siguientes medidas. Todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amigos quedan suspendidas. Las salidas de permisos, salidas programadas y cualquier otra salida quedan suspendidas, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos considerados prohibidos en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo. Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad que se hayan destinadas en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado Real Decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. Se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, especialmente con abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa. El 16 de marzo, varias organizaciones, a día de hoy más de 55, entre las que se encuentra la asociación antes citada de mujeres presas en Aragón y la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, presentamos un escrito ante el Ministerio de Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitando una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Entre las medidas solicitadas se encuentran refuerzo del personal sanitario dentro de prisión, así como que el aislamiento de las personas afectadas por COVID-19 se produzca en una instalación médica en lugar de una celda. La excarcelación inmediata de las personas presas enfermas graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo del mismo modo que el de población preventiva, estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios. Gratuidad de las llamadas telefónicas extras e incremento de las comunicaciones. La excarcelación de las personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos. La excarcelación de las personas con condenas de poca duración y cumplimiento de régimen abierto fuera de los establecimientos. Estaba doblada. La adopción de las medidas por parte del Ministerio de Interior, unidas a la falta de información, de material y de personal sanitaria y al aislamiento forzoso dentro de las celdas, ya ha dado lugar a las primeras protestas, motines y huelgas de hambre en las cárceles. En Brians 1, Barcelona, más de 100 personas presas en huelga de hambre. En Fontcalent, Alicante, varias personas presas realizaron una hoguera en el patio. En Soto del Real hay una situación muy tensa, a punto de un motín. Las mujeres presas en la cárcel de Barras han iniciado una huelga de hambre y han sido trasladadas forzosamente. Recientemente, un artículo publicado en La Directa por Vicente Almela informaba que el 41% de las plazas médicas de los centros penitenciarios está sin cubrir. La desatención sanitaria es un hecho. Ni en Zuera ni en Daroca se ha podido mantener el servicio de orientación jurídico penitenciario, a través del cual se presta asesoría jurídica gratuita por parte de abogados. En algunas cárceles se está tratando de habilitar una asistencia letrada telefónica. La información a la que hemos tenido acceso sobre la cárcel de Zuera es que se ha habilitado un módulo entero, el número 11, para albergar a las personas afectadas por el virus. Las demás personas presas se encuentran aisladas en sus celdas y aquellas que ingresan dentro de estas días las mantienen 14 días en observación en el módulo de ingreso. Nos preguntamos qué consecuencias tendrá este doble encierro para su salud física y mental. Sabemos que a día de hoy no se les ha dotado de medidas de prevención de contagio como guantes y mascarillas. Ante la falta de material de protección para las personas presas, desde la Asociación de Mujeres Presas, hemos hecho un llamamiento para la recogida y fabricación de mascarillas. Nos dejan un contacto y un correo electrónico, colectivocampa@riseu.net, para ponerse en contacto con estas personas y que hagan llegar mascarillas y material de sanitario a las cárceles. Además, hemos decidido iniciar un programa de radio en Radio Topo, donde iremos actualizando la información sobre la situación de las personas presas ante esta crisis sanitaria y de derechos humanos. Nuestra intención es además dar voz a colectivos, familiares o amigos de personas presas, por lo que os invitamos a escribirnos. Tenemos que ser conscientes de la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en las que viven diariamente las personas presas. Por este motivo y todo lo anterior, no vamos a dejarlas solas. Ante el miedo y la incertidumbre de estos días, creemos en la solidaridad y los cuidados para traspasar los muros. Información que recogíamos desde Arainfo y que nos hablaba desde los tiempos de pandemia en las cárceles. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta.

Un abrazo y fuerza. Venga, un abrazo. Bye. Adiós. Adiós. Pues se nos ha quedado el tiempo pasado. Se nos quedan algunas cosas en el tintero. Una crónica que tenía de Cristiñe desde Sorrosin y Ratia. Y la lectura del compa que nos ha llamado a primera hora, Álvaro. Álvaro Hilario, que publicaba en la columna vertebral Historia de Trabajadores, Periodismo a la Gorra, la crónica de coronas, virus y autoritarismo. Por Álvaro Hilario, desde Bilbo, País Vasco. Y se me ha quedado sin poder leerla, pero os invito a buscar ahí la columna vertebral.com.ar, AR, de la Argentina, y la podréis leer. Crónica de coronas, virus y autoritarismo. Pues esta ha sido el programa de esta tarde. Mañana espero que no me ocurra este cambio en el tiempo. No sé, se me ha metido una hora más. Son cosas del confinamiento y por eso estamos rompiendo el aislamiento y solamendua apurtzen. Y os dejamos para que lo apuntéis si queréis, ya no para hoy, 943-527-407 y en el 640-168-394 recogemos por Telegram, por WhatsApp, vuestros mensajes de voz. Y apuntar esta sí que sí, isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Ese es el correo electrónico donde nos podéis dejar, no sugerencias, porque aquí estamos rompiendo el aislamiento entre todas y todos, entonces aportaciones a este programa que sacamos desde la cuadrilla de Sinchilic, en la estación Sinchilic, todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Y solamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento, un programa especial de Sinchilic Irratia. Ordun, billararte. Vamos a buscar la cuña y nos despedimos, que os dejamos con la programación que continúa ahí. Radio Coctelera será la siguiente que venga después nuestro. Ayo, cuidaros y cuidad a todas las personas que podáis. Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Sinchilic Irratia, en la FM 100, las 3 W, sinchilic.net.